Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a nuestros oyentes y oyentas desde Radio Almenara, la 106.7 si nos estás escuchando en el dial, y si nos estás escuchando en internet www.radioalmenara.net. Bueno, pues aunque esté lloviendo, pues aquí estamos con todo el espíritu de superar un día un poquito gris, pero no pasa nada, porque aquí todo se soluciona. Y es que aquí en Radio Almenara siempre hay mucho cariñito, mucho amor, patatas en la mesa y otros condumios, además de grandes sonrisas, como la de Julia Gas. Buenas tardes, Julia Gas. ¡Ay, qué alegría! Muy buenísimas tardes, aquí compartiendo micrófono, literalmente, además. ¿Qué tal, Ana Almagro? Pues mira, aquí feliz de estar en compañía y amor en este estudio de Radio Almenara, en el que hacía tiempo que no estábamos, tengo que decir. Y bueno, pues es muy acogedor. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? El extremo izquierdo. Jesús Escudero en el extremo izquierdo, como siempre, sin cobrar, pero con mucho ánimo, ¿verdad? Sí, además os traigo un fuerte saludo de nuestra compañera Carmen, que me ha dicho que cuando pueda se incorporará al programa. Ay, Carmencita, te echamos de menos. Y frente a mí con un vestido precioso está Violeta Castaño, muy estilosa como siempre. Me decía Violeta que... Te decía que a lo mejor no la has escuchado porque a lo mejor no se me oye. A lo mejor. A lo mejor. Que hace un montón que no te veía, yo creo, a ti. Es cierto, es verdad, ¿eh? Sí, sí, hemos estado así como intercalándonos, ¿no? Intercalándonos. Un gusto verte. Y a los mandos tenemos por aquí a Ramón Ferrer, que está ahí todo concentrado. Buenas tardes, Ramón. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Pues como dice la canción de los perros, que saludamos a Gabriel desde aquí. Y también tengo enfrente mía, justo al lado de Violeta, a un chico que está aquí en este estudio, que se llama Rodrigo. Buenas tardes, Rodrigo. Cuéntanos, ¿cómo te apellidas? Lo primero, que García, no lo sabía. García Fernández. Pues Rodrigo García, buenas tardes. Ah, pues muy buenas tardes, ya casi noches. Encantado de estar aquí, ¿eh? Muy bien recibido. Muy bien acompañados estamos aquí en este estudio. Bueno, las normas en este estudio va a ser que con esta mesa que tenemos, la mayor parte del tiempo va a estar los micros abiertos. Por decreto ley. Entonces vamos a disimular nuestras cagadillas subiendo más la música. Ya no nos podemos decir cosas de amor cuando suena la música y no de tan amor. Cuando tengamos la música en primer plano, que ahora no va a ser porque se ha acabado, pues sí, apagaré los micros todos, ¿vale? Estos cuatro que tengo. Pero si no, como no hay un botón que los apague automáticamente, creo que los voy a dejar así porque es que me estoy haciendo un lío con quién es cada cual ahora mismo que flipo. No sé, tú eres este, Ana, pero tú eres el número 5, pero Jesús es el número 3. Y creo que Violeta y Rodrigo es el número 2 y Ana y... Seguro bueno, que no acierta. Que fluya todo. O sea, que... Dale, que nos hinchan. Vamos a encender la limenera. Violeta es el 2, está ya... Está claro. Sí, está claro. Bueno, pues en este lluvioso día... ¿Te pongo un tema de colchón mientras haces sumario? Sí, ¿alguno, por ejemplo, que se te ocurra...? Como el último de la lista, a lo mejor, por ejemplo. Ah, ese es un buen tema, vamos con él. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos un programa bastante entretenido y bueno, con muchas cositas del barrio de nuestro distrito de Tetuán. Y bueno, para hoy, pues como siempre, tenemos ese paseo en ese pedazo de carro que tiene Jesús Escudero del 600 de Veterinaria, que va por los mundos del rock como viento en popa a toda vela. También tendremos un reportaje de la super reportera Violeta Castaño, que nos trae un detallado documento de sonoro, perdón, de la manifestación que hubo el otro día en este barrio. Ahora contamos por qué. Más adelante, pues tenemos un pequeño resumen, ¿o no? ¿De Tetuán al Canto? Sí, vale, de Tetuán al Canto, que fue un evento que se hizo el viernes de la mano de la Asociación Vecinal de Ventilla. Además de eso, también quizás contactemos con, sí, con algunas compañeras de Feminismos Tetuán, puede ser. Eso sí que es verdad que va a ser la semana que viene que nos lo han comentado. Perdón. Y por después tendremos recordatorios que tenemos aquí que hacer desde Radio Almenara, escuchantes, oyentes, oyentas. Y bueno, agenda de Tetuán. Pues así resumido queda el programa de hoy y damos paso a la sección de Jesús con sus 600 de veterinaria. Yo tengo un 600 de carreras como molan carretera con un clasón de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para el domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Bueno, en primer lugar le tengo que explicar a nuestro nuevo compañero en la radio por qué este programa se llama Buenos días, buenas tardes, buenas noches Tetuán. Y era porque antiguamente empezamos a hacerlo por el día, luego lo hicimos por la tarde y ahora lo hacemos por la noche. También este programa se llama Sabor de Barrio, porque intentamos siempre hablar de cosas que influyan en el barrio. Y hoy te voy a contar qué es el 600 de veterinaria, que no es ni un 600 ni está en veterinaria, pero se llama el 600 de veterinaria. El 600 de veterinaria, en pleno proceso carnavalero, se ha disfrazado de Ferrari rojo por las mañanas y de tractor amarillo por la noche, al más puro estilo de los Beatles, que me han regañado por llamarles en el programa de la semana pasada los escarabajos peloteros. Los retiro. Pero ya me dirán si no es igual un tractor amarillo que un submarino amarillo. Hoy vamos a hablar del grupo británico Yes, pilar del rock and roll progresivo, del que estamos hablando en estos últimos programas de radio. Sus complejas y regladas melodías fusionan el jazz, la música clásica, con el rock and roll y letras de contenido enigmático, ecléctico, escritas casi siempre por el vocalista de la banda llamado John Anderson. Múltiples músicos han intervenido en el grupo, con entradas y salidas y vueltas a entrar. Por eso esta formación de esta banda podemos destacar a Stephen Hove, a Chris Squire, a Ray Bakeman, a Trevor Rabin, Billy Sherwood, Peter Banks y muchos otros grandes músicos. Vamos a escuchar la canción Wonderful Story. La canción se titula Historias Maravillosas. La canción dice: me desperté esta mañana. El amor me recostó por el río. Me volví a la deriva aguas arriba, rumbo hacia mi perdón. En la entrega de mis ojos para ver su rostro, el sonido me silenció sin dejar rastro. Supliqué que me dejaran irme para escuchar tus historias maravillosas. rogué para escuchar tus historias maravillosas. Disfrutar de Yes. Este grupo en sus comienzos llegó a tener una perfección técnica y musical tan importante que le contrataron como teloneros en la despedida del grupo Cream, lo mejor de lo mejor. En años posteriores todo el mundo quería ser teloneros de Yes. El nombre de esta banda tiene una anécdota de cómo nació. John Anderson sugirió el nombre de Life, vida. Chris Sky pensó en War, mundo, y Peter Van contestó Yes, sí. Le preguntaron, ¿tú quieres que le pongamos este nombre de War, mundo? Dijo, no, lo que quiero es que la banda se llame Yes, y así se quedó. Vamos a escuchar Hour of the Lonely Heart, dueño de un corazón solitario. La canción dice, muévete, siempre viviste tu vida. Nunca piensas en el futuro. Demuéstrame tu valía. Eres el movimiento que haces. Aprovecha tus oportunidades. Gana o pierde. Mírate a ti mismo. Tú eres los pasos que tomas. Tú, y esa es la única forma de sacudirse. Eres cada movimiento que haces, así que la historia continúa. Propietario de un corazón solitario, dueño de un corazón solitario, mucho mejor que dueño de un corazón roto. Vamos a escuchar la canción del corazón solitario del grupo Yes. Para despedirnos, contaremos la anécdota del que ha habido tantos músicos que han pasado por esta banda, Yes, que en el año 1997 había dos bandas rodando por el mundo dando conciertos con el nombre de Yes y otra banda en los estudios de grabación componiendo otro disco de Yes. Entonces, os despedimos con esta cantidad de grupos de Yes y os informamos. La próxima semana empezaremos con el tema de feminismo hasta el día 8 de marzo. Y toda la música de rock and roll será interpretada por féminas y maravillosas mujeres. Hasta aquí el 600 de Veterinaria. Ah, es verdad. Vaya temazos que no. Encima yo ahí gritando. Bueno, bueno. Estoy viendo lo que he gritado. Qué horror. En la manifestación. Claro. Otro temazo de Jesús que nos mete siempre en su maravillosa sección. No sé si teníamos por ahí una canción que a lo mejor nos viene muy bien escuchar que se llama La ciudad no tiene fin. ¿Es posible? Dale, dale. Fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, casi al fin de la ciudad, autopistas hacia el infinito. La ciudad no tiene fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida, por Murillo se va al fin, se aterriza en un avión, en aquel parque de atracciones. Pasos vienen, pasos van, por el barrio de Tetuán, el mercado y el precio de al lado. Doña Juana en un balcón, recostada en un sillón, me contempla con indiferencia. Alguien saludó al pasar, ladra un perro en un portal, el sol era el infinito. Nunca yo podré explicar lo que soy, me da igual, solo vivo y por eso sigo. ¿Y cuántas cosas? Pues ahí paseando por las calles de Tetuán, Julia, ¿tenemos algún audio de alguna vecina de este maravilloso distrito, no? Pues te ocupo el micrófono. Vais a flipar porque, bueno, nos vamos a cargar todas las leyes de la protección de datos de nuestras amigas. Pero es que nos da igual porque es un audio tan bonito. No sé si hemos pedido permiso, pero da igual. Seguramente tengamos permiso. Si se lo pidiéramos, tendríamos permiso. Pues es un audio de Isa Moreno que nos ha compartido una experiencia preciosa que la titulamos La magia de la ventilla. Vamos a escucharlo. Hola. Bueno, sabéis que en la ventilla a veces pasan cosas mágicas. Pues una de esas cosas mágicas nos ha pasado hoy en la Asociación de la Ventilla. Y es que no me puedo aguantar de contarlo, es que necesito compartirlo, es que es fantástico. Bueno, a ver qué os parece. Abre la puerta una chica que solo habla inglés y que nos cuenta que es de Taiwán y que está estudiando arquitectura en Dinamarca y que el proyecto fin de carrera que ha elegido es sobre la ventilla y su cómo le afecta el nuevo barrio norte este que van a hacer. Y entonces, pues ni corta ni perezosa, se ha venido 10 días a Madrid a recorrer las calles de la Ventilla. Y se conoce todas las calles. Ha estado 10 días pateándose todo hasta que por fin hoy ha venido a la asociación a hablar con nosotros. y contarnos, y la hemos estado contando, y ella preguntándonos. Bueno, ha sido súper interesante. Y nada, la pena es que mañana se tiene que ir ya, pero bueno, ya le hemos dicho que la esperamos, que tiene que volver y que tiene que ir a la radio también a contar el proyecto y a contar, bueno, pues muchas cosas, así como su experiencia de observadora de nuestro barrio por 10 días. Bueno, pues nada, pues que me apetece compartir la magia de la ventilla. Un abrazo, chao. Yo cuando escuché este audio que me lo mandó ayer Isa, que, o sea, me parece una magia no solo lo que nos cuenta, sino cómo lo cuenta de bonito y con esa ternura y con esa calma y con esa conciencia de cómo es posible que una persona de Taiwán que estudia arquitectura en Dinamarca se venga a la ventilla para conocer las consecuencias que está teniendo el nuevo barrio norte en la ventilla, un barrio como el que no hace falta describirlo porque lo vivimos día a día. Nos parece mágico realmente, es emocionante, ¿no? En cualquier caso. Pero bueno, pues como esta chica taiwanesa paseando por las calles, nuestra reportera más dicharachera Violeta también pasea por las calles y se encuentra con cositas, porque en el barrio pasan cositas. Cuéntanos, Violeta. Efectivamente, yo paseo bastante. Y ayer, antes de ir a Pilates, la verdad, pues bajé hasta el 187 de Mao porque había una concentración y dije, bueno, pues ya que paseo, voy a ver qué pasa. Y allí me encontré con Jesús, que está muy calladito, pero también estaba. Y ahí os juntasteis los dos con los bracitos atrás, entrelazados, ¿verdad? Aquí, detrás de la espalda. Yo no, a mí Jesús me lió un montón. Hablé con este. Total, que estuve yo allí en el Saro y hablé con gente. Me nombré director. De operaciones. Y entonces... o sea, es que fue cómoda y yo, bueno, vale. Y entonces la decía a Violeta, entrevista a ese, habla con ese. No, yo iba con esa idea, Jesús, realmente, pero no contar. O sea, casi pierdo la clase de Pilates. Pero bueno, vamos a escuchar pues a bastante gente, a Cecilia, Antonio, a Luis, bueno, en fin. Gente que nos contó cosas de lo que pasaba ayer, porque están reclamando unos ascensores en ciertas líneas de bocas de metro de la línea 1, porque no parece que los vayan a poner. Así que, ¿no, Jesús? Con lo cual, los metros desde Cuatro Caminos hasta la Plaza Castilla, todas las estaciones de la línea 1 no son accesibles. Exacto. Y lo que se reclamaba era precisamente que tienen que poner accesibilidad a esas estaciones. Creo recordar que ¿cómo se llama? Este chico que vino, que entrevistaste tú en el de la gabardina, ¿verdad? ¿Carlos? Carlos Quero. Él nos contó en ese reportaje que tú hiciste, Ana, que es que la línea 1 se construyó en el 1920 17. O sí, súper tempranísimo. Claro, en sí, aquel momento ascensor no, pero ha habido tiempo y reformas suficientes como para hacerlo, ¿no? Inclusive vais a ver que en uno de los, llamémosle, reportajes que ha hecho la compañera Violeta, entrevista a un arquitecto para que le comente si es posible el poner ascensores en alguna de las estaciones. Y él, como buen arquitecto, y por decirlo de alguna manera, no se llega a mojar, pero sí llega a decir que se tiene que estudiar porque posibilidades para alguna estación poner algún ascensor puede existir. Claro, pues sí. Sí, entonces, bueno, pues entrevistamos a algunas personas, como he dicho antes. El reportaje es un pelín largo, pero así hemos recogido todas las impresiones y muchas impresiones. Lo del largo es muy subjetivo. ¿Cuántos minutos? Pues a mí me parece fantástico. Es que hay ruido de fondo, además, para que veáis el tema que había. Está ideal. Tiene que ser largo porque si no, no merendamos. Bueno, a mí me han dicho que avise, yo qué sé. Me han dicho que avise, no os vayáis a hacer pis. No vaya escuchar. A ser que sea... Venga, dale. Dale que nos hinchan. ¡Ascensores ya! ¡En Tetuán! ¡Ascensores ya! ¡En Tetuán! ¡Ascensores ya! ¡En Tetuán! ¡Ascensores ya! ¡En Tetuán! ¡Ascensores ya! ¡En Tetuán! ¡Ascensores ya! ¡En Tetuán! Hola Cecilia, Espacio Bellas Vistas, de ahí nos conocemos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Te veo con una pancarta Florentino 12, de Tuan 0. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues es una reivindicación. Bueno, es una reivindicación que tenemos hace mucho tiempo, que es que las estaciones de metro, desde, bueno, la última que tiene ascensor es Cuatro Caminos y después tiene ascensor Plaza Castilla, es decir, que más de 2 kilómetros no son accesibles para la gente que tiene niños pequeños, para la gente que va con el carrito de la compra, con maletas, para la gente en silla de ruedas, y no puede ser. Las respuestas que siempre nos han dado, sí, es que las aceras son estrechas y no se puede poner ascensor, que tienen prioridad las estaciones donde se hagan correspondencia, transbordo y tal, y estamos viendo que eso no se está cumpliendo, que en muchos casos no hay transbordo y ponen igual ascensor, y ya la gota que colmó el vaso de la indignación vecinal, sí, es que en la estación Santiago Bernabéu se van a poner 12 ascensores. 12. O sea, de ahí el Florentino 12, Tetuán 0. Exactamente, es decir, en el plan lo que estaba previsto era poner 4. Sí. Y resulta que ahora, por arte de magia, se ponen 12. Sin pasar por ninguna renovación del plan. Por lo tanto, cuando se tiene voluntad política y se quiere hacer, uh-huh, o se tiene dinero, se hace. Y aquí la gente de Tetuán, pues somos unos marginados. Y además, el tema de las aceras es algo que también se está estudiando, de ampliar las aceras, porque Bravo Murillo tiene una cantidad de carriles que son absolutamente innecesarios, que tenga 3 carriles para un lado y para otro, con lo cual podrían ponerse de acuerdo Comunidad de Madrid y Ayuntamiento y darle prioridad a esta reivindicación de las vecinas y vecinos que creo que están de sentido común, que nos llama la atención tener que hacer estas medidas de presión para que nos hagan caso. Bueno, pues a ver si nos hacen caso y el próximo cartel no es Florentino 12, Tetuán 12, sino que haya, sí, que ganemos por goleada. A ver, sí, a ver si es verdad. Gracias, Cecilia. Gracias. Hasta luego. Llevamos casi más de 20 años pidiendo un ascensor en la línea 1. Un ascensor que nunca llega. Cuando hicieron la obra de Bravo Murillo, podían haberlo puesto, pero no lo pusieron porque no les dio la gana. Entonces, no sabemos el criterio que toman estos señores ricos, no sabemos qué criterio toman a la hora de poner un ascensor en el metro, porque al Bernabéu le van a poner 10 ascensores. Quedo por encima, porque en Cusco van a poner otros 4. O sea que va a haber 16 ascensores. Entonces, vamos a ver, no hay muchas cosas más que decir. Entonces, que queremos el ascensor porque es que lo queremos porque lo queremos, si no nos van a tener aquí día y noche hasta que el ascensor lo pongan, porque somos así, y es que no puede ser que con dinero público pongan 10 o 12 ascensores en el Bernabéu, que los van a destrozar, porque ya me diráis cuando haya fútbol y vengan los del equipo contrario o los del equipo, ¿cómo va a quedar el ascensor? Va a estar la mayoría de las veces roto, o sea que es una cosa que... Y luego no sabemos... ya te digo, no están cumpliendo las normas universales de accesibilidad, no cumplen nada de nada, porque en los sitios donde están los currantes, pues no hay un ascensor en ninguna línea, es que es una cosa ya desesperada. Entonces, queremos un ascensor, y si no, señor Florentino, regálenos 2 y se queda usted con 10. A ver, entonces, esa es la bola. Bueno, y ya, para no hablar más, como estoy aquí y ya me conocéis, en el barrio de Tetuán nos van a joder toda la legislatura. Entonces, quiero decir que tenemos varias cosas pendientes. Cocinas fantasmas, ambulatorio, sanidad pública. Tenemos varias cosas que nos va... Bueno, la limpieza ya ni hablo. Que nos va a tocar estar en la calle todo el día. Pero no desflaquéis, porque el que se rinde y besa los pies del que le manda se vuelve ya gilipollas y ese no sirve para nada. Así que hay que seguir en la lucha. ¡Ánimo y a por todas! ¡Goleada! Hola Antonio, Asociación de Vecinos Cuatro Caminos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí en la calle Bravo Murillo. Aquí en el 187 de la calle Bravo Murillo, como habéis convocado por redes, sí, ¿verdad? Sí, cumplimos nuestras promesas. Pues cuéntame qué estáis pidiendo, qué estáis reivindicando, qué está pasando. Bueno, hemos hecho una concentración para pedir que pongan ascensores en las estaciones de la línea 1 que están en Bravo Murillo, Valdeacederas, Tetuán, Estrecho y Cuatro Caminos. Ah, no, Estrecho y Alvarado, Cuatro Caminos ya tiene. Ya tiene, eso no va. ¿Y es una reivindicación que lleváis pidiendo mucho tiempo y que nos está cogiendo o cuéntanos? Sí, bueno, lleva desde el año 2004 aproximadamente, según los registros que yo he mirado, y se nos ha dicho siempre que las aceras eran muy estrechas y que no era viable y que además no era prioritaria porque no coincidía otras líneas con ellas. Pero vamos, en el actual plan de accesibilidad ya se contempla poner ascensores en estaciones que no tienen correspondencia, con lo cual creo que ya nos toca. Ya nos toca. ¿Y cuál sería el próximo paso? O sea, el primer paso es estar aquí, reivindicar, pedir. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, estamos pendientes de una reunión que va a haber el viernes que viene de la Comisión de Accesibilidad del Consorcio de Transportes. Nos han dicho que un punto del orden del día, porque se lo pedimos nosotras, va a ser ese. Va a haber representantes de la FRAM también, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que también lo van a poner sobre la mesa el problema y a esperas de lo que nos digan. Si nos dicen que no, como se dice siempre, volveremos otra vez. Volveremos aquí a concentrarnos. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Creo que esto va a empezar ya, la rueda de prensa que vais a hacer, ¿no? Sí. A escasos minutos, así sí, que... Sí, es todo un poco caótico, pero bueno, es así. Así son así es la calle. La calle es caótica en general. Pues muchas gracias por tus palabras. Nada. Gracias, Antonio. Digamos, yo creo que se debe poder construir. Otra cosa es que haya sitios en los que sea muy difícil y otros que no. Pero que lo que hay que demostrar es que no se puede. O sea, vale. No me refiero que habría que coger el plano de esto, pero le cuesta mover las estaciones. Pero que está diciendo, José, si vamos a gastarnos 80 millones de euros, no sé cuánto, en la estación del Bernabéu, pues no sé, a lo mejor en los dos se puede desviar una operación de estas. Pues a lo mejor tienes que mover el kiosco, tienes que hacer alguna cosa, hacer algún pasillín, pero bueno, hay que demostrar que no se puede. Yo vale. Creo que eso será... O sea, que tiene que haber un estudio integral, lo que ha dicho José, tiene que haber un estudio integral de todas las estaciones para ver qué medidas de accesibilidad se pueden imponer y aquellas que se demuestre que no se puede, pues no se podrá, pero habrá que demostrarlo, insisto, ¿no? Y yo creo que de momento no hay ningún informe técnico que diga que no se puede, uh-huh. O que es totalmente imposible. Vale. O sea, hombre, tú lo ves, bajas ahí, pues a lo mejor igual, resulta cuando está el SEM, donde... Puedes hacer un pozo donde está el kiosco y ahí ya a lo mejor llegas. O sea, claro, lo que pasa es que claro, el problema es al lado de las taquillas, porque claro, tienes que hacer que ese es el problema. Uh-huh. Pero bueno, en teoría, en resumen, habría que demostrar que no se puede. Claro, habría que demostrar que no se puede. Uh-huh. No sé. Siete cosas más raras hacen, ¿no? Exacto. Bueno. No conviene, ¿no? O sea, no se ha demostrado que no se pueda. Además, este no es el único punto. La línea tiene cuatro... O sea, esta tiene cuatro accesos, ¿no? Que entonces, en alguno habría que mirar. Se podrá, digo yo, ¿no? Pues se hace el poder. Buena. Y el mar que asola la nación. Pues sobre esta base magnífica y después de esta canción tan chula, queríamos hablar con Rodrigo García Fernández, que le tenemos aquí en el estudio y que nos va a hablar pues de un proyecto que, como buen leonés, está agarrando con uñas y dientes y garras y todo. Sí, sí, sí, es una naturaleza tan tozuda, tan cazurra. Pues sí, no soy tan exótico como una taiwanesa que aterriza en Ventanilla. Soy un leonés que por sus estudios universitarios acaba en Madrid, viviendo un par de años en Tetuán y ahora me he tenido que mudar, pero vamos, yo Madrid lo conocí sobre todo gracias a este distrito. Y ahora vuelvo por unas circunstancias muy curiosas, y es que para mi universidad me piden hacer unas prácticas de larga duración, formativas, y entre unas búsquedas y otras, con un internet curioso que me lleva a derroteros que ni imagino, encuentro a la empresa GA21, consultoría instalada en el distrito, en calle Lorenzana número 2, en una oficina compartida que antes fue un bazar chino. Tiene una historia muy interesante el sitio, seguramente en algunos momentos podamos hablar de ella. Y comentando unas cosas, otras, intentando instalarme bien dentro de esta empresa de consultoría, comento mi interés por la radio, mi a lo mejor voluntad de intentar llevar a cabo un proyectillo en el que pueda conectarme más con el barrio y con las diferentes actividades que desde GA21 y sobre todo Lorenzana, el Espacios Comunes de Lorenzana, quieren hacer para dinamizar, para atraer a los vecinos del barrio, del distrito. Pues entre todas estas cosas acabamos pensando que yo pueda tener una pequeña sección. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Tetuán. Es una opción interesante. Es un nombre largo. Larguillo. En definitiva, que vengo con la intención de quizás tener una pequeña sección todas las semanas, cuando coincida, no tiene por qué ser muy larga, en la que explique, presente, informe sobre las distintas actividades que se organizan en Espacios Comunes Lorenzana. Lorenzana, número 2, calle Lorenzana, donde en distintas semanas hay unas actividades u otras que pueden interesar a los vecinos que estén por ahí cerca, como por ejemplo cine mensual, conferencias de vez en cuando, charlas a las que están invitadísimas los vecinos. Y yo puedo informar, presentar, explicar un poco, dar argumentos varios de por qué ir. Y de vez en cuando, quizás, cuando no haya tantas actividades a la vuelta de la esquina, hablar un poco de la historia del sitio. Porque Espacios Comunes de Lorenzana, como digo, aparte de haber sido un bazar chino con mala fama, también tiene una historia detrás interesante por cómo se organiza la vida allí. Al final es una oficina compartida en la que distintas empresas de consultoría llevan a cabo sus proyectos, tienen una vida en común, distintas maneras de relacionar lo laboral con lo relacional, y tienen un tejido interesante, una historia que creo que merece la pena contar. Y yo vendré, pues, de vez en cuando, semanalmente o cuando encontremos hueco, a eso, sobre todo. Y poco más que decir, por mi parte. Yo tengo varias preguntas. Por favor. Chan, chan, chan. Vamos a ver. Has dicho por la mañana, por la tarde, por la noche. Pues no, porque es que si no, nosotros o venimos por la mañana o venimos por la noche. O sea, es que somos de nombre fluido, Jesús. Y luego, por otro lado, no se dice bazar. En chino se dice bazal. O sea, ¿qué? Y te lo puedo demostrar porque tengo una foto de un auténtico bazal chino que escribe en su rótulo bazal. Y bueno, pues muy interesados en todo lo que nos puedas decir del Espacio Lorenzana número 2. Pues muchas gracias. Y también quería hacerte la última pregunta. Sí, por favor. ¿Quién fue el que ganó el campeonato de Murcia el año pasado en Lorenzana 2? No lo sé, no he estado aún presente, no he llegado tan lejos. Aún no me han enseñado a jugar al Murcia. Vaya examen. Mi padre ha fallado en la educación. No, no, es que yo quiero jugar, o sea, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Estás seguro que quieres estar aquí con esta gente? O sea, has dicho no, venir aquí cuando pueas. Lo has dicho varias veces, esto, varias yo no sé si te lo has pensado bien. ¿Te lo has pensado bien? Sí, si me acogéis, además, con patatas fritas y refrescos y... Y varias cosas. Y varias cosas sobre la mesa todas las semanas, no me voy a quejar. Hay que conste, sobre el bazal, tengo que contrastarlo con una amiga china que está estudiando aquí en Madrid también, y luego hablamos. Ay, que me parece curiosísimo este momento. Magia, ¿eh? Magia en la ventilla. O en ventanilla. Dale ahí, play. Pues tengo... Viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra en fravioso des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malecon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée, je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Un poema de Walt Whitman, de su libro Hojas de hierba. El poema se llama No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar.

balloon. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Tenemos a alguien al teléfono. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la radio? Bueno, soy Ana, pero nos parecemos, dicen. Hola. Me hago caso a lo que pone en la pantalla de mi móvil, ¿no? Claro, normal, normal. Vaya confusión, te hemos hecho aquí el lío. Bueno, tenemos al teléfono a Alex Carras, que es un compa de La Piluca, que bueno, que está ahí arrimando el hombro a tope en la preparación. ¿De qué? Cuéntanos, Alex, ¿de qué? Bueno, supongo que algo habréis dicho ya, pero del festivalazo de Almenara que va a haber este año. ¡Yu! Eso es, la eso es. La edición 18, que se hace mayor de edad. Se hace, pero mayor, bueno, de edad, sí. Pues es que mi primerito año aquí. Justo antes de la llamada estaba sonando pues un grupazo que se llama Papa Wanda, bueno, que la verdad es que en Almenara se le ha tenido muchísimo cariño, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya nos servía de introducción también pues para introducir esto, que estamos trabajando a tope en Radio Almenara, en La Piluca, para preparar ese festivalazo, que ¿cuándo va a ser, Alex? Cuéntanos. Pues será el 21 o 22 de junio, que es viernes y sábado, y nada, pues habrá, el viernes será solo por la tarde-noche, pero el sábado será todo el día lleno de actividades y conciertos. Fenomenal. Y oye, ¿y cómo va esa preparación, Alex? Cuéntanos un poco cómo está siendo ese proceso. Bueno, ahora estamos sobre todo eligiendo las bandas, eligiendo actividades. Aún es pronto, pero ya empezamos a tener algunas confirmaciones. La cosa pinta muy bien. Hay grupazos. Nos ha escrito un montón de bandas. La verdad es que son todas buenísimas y nos está costando elegir muchísimo. Pero bueno, lo que está claro es que va a salir un cartelazo. Y luego actividades también, hay un montón de propuestas, algunas súper interesantes que yo en las reuniones me he quedado flipando con las cosas que organizaba la gente. Uh-huh. Y bueno, pues ahí vamos. Oye, en realidad hay muchas cosas cerradas. Ya. Yo creo que la peor parte es lo que no depende de nosotras, que viene a ser pues el tema de la junta, los permisos y demás. Bueno, pues no sé si este programa lo escucha concejal o concejala. Ojalá nos esté escuchando. Vale. Y desde aquí, desde Buenos Días Tetuán, desde Radio Almenara, la 106.7, les vamos a pedir que, bueno, que nos faciliten un poquito ese festival que al fin y al cabo, Alex, le da mucha vida tanto a Ventilla, tanto a Almenara, como pues también al distrito de Fuencarral del Pardo, donde se encuentra La Piluca. Sí, totalmente. Vamos, yo no soy de Tetuán, yo soy de La Coma, y la verdad es que he ido al festi desde, yo qué sé, desde que era adolescente, más o menos. Y también lo considerábamos muy nuestro, por allí, por esas zonas ya más ahí en el campo. Y es, la verdad es que el Festi Almenara desde hace muchos años ha sido una referencia para todo el norte de Madrid. Y vamos, casi todos los colegas que conozco de los alrededores pues han estado alguna vez, lo conocen. Y vamos, a mí este año me hace una ilusión enorme ya pues estar participando en él, ¿no? No solo todas las veces que he venido como mero espectador a beber cerveza y disfrutar, pero ahora también poder participar, me encanta. Genial, jolín. Oye, pues muchísimas gracias, Alex, por contarnos todo esto, y también quiero hacer un llamamiento a las vecinas y vecinos que quieran echar una manita pues en las actividades que se van a programar para ayudar al festival, pues que echen una mano, que se acerquen, que se animen, ¿verdad? Claro que sí. La verdad es que todas las... Quiero decir, la participación es abierta. Todo el que quiera puede participar. Somos gente muy maja y abiertas a cualquier propuesta. Así que invitadísimo todo el mundo. Y sobre todo invitadísimo a acudir al festival cuando en junio. Muy bien, pues nada, vamos a recordar esas fechas por último y ya, pues te liberamos, Alex. Muy bien, pues nada, nos vemos el 21-22 de junio en el anfiteatro del Parque Rodríguez Sahagún. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alex Carras, de La Piluca. Eso es, un beso, hasta luego. Chao. La cumbia de Palestina, donde se lucha todos los días. Mata a niñas la policía, le tira bombas como insecticida. Esta es la cumbia de Palestina, nadie muestra nada mientras asesina. ¿Cómo puede ser tanta tristeza que nos da Israel? La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar y todo grita en libertad. Bueno, pues estamos escuchando la cumbia palestina de San Bomba para, bueno, mandar desde este programa nuestro cariñito pues a las gentes que lo están pasando realmente mal. Y también, pues decir algo, 13 martes, ni te cases ni te embarques, así que vas a tener mucho tiempo porque no puedes hacer esas cosas para escuchar la radio, ¿verdad, Julia? Ole, ole, yole. Pues oye, una pregunta, el martes 13 creo que corresponde al Día de la Radio, ahora que lo pienso. Anda. Sí, Día Internacional de la Radio. Bueno, pues volviendo a lo que comentabas, Ana, sí, el martes 13, ni te cases ni te embarques. Y sobre todo, estate muy atento a la radio, al dial, al 106.7 de la FM o al www.radioalmenara.net, porque esta gente bonita que forma este pedazo de radio quiere hacer un homenaje a todos los vecinos y vecinas palestinas que están en nuestro barrio, en Tetuán, en Ventilla concretamente y en todo nuestro distrito. Así que vamos a darles un huequito en estas ondas, en este estudio number one, y vamos a conocer pues cómo lo están viviendo, cómo está siendo esa experiencia tan durísima por la que están viviendo desde hace muchísimos años y muchísimas décadas, y más concretamente pues queremos darle voz para conocer cómo están hoy, después de todo lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, aunque ya digo que es desde hace muchísimo más tiempo. Vamos, no sé si queréis, puedo hacer un poquito de spoiler del contenido que vamos a tener, ¿no? ¿Os apetece saberlo, no? Por supuesto. Venga, pues nos vamos a juntar aquí unas cuantas y sobre todo queremos dar voz, como os decía, a los vecinos y a las vecinas. Vamos a hablar con, os voy a decir el nombre concreto, a ver si lo sé, perdón por la pronunciación, pero es Amjad y Yaldia. Y bueno, pues Amjad tiene un restaurante de gastronomía palestina aquí en Tetuán, creo que es en la calle, ¿cómo se llama esta calle? Cañaveral. Y bueno, pues lo podéis buscar en Google Maps, que aparece además como Chef Amjad. Y vamos a conocer cómo lo está viviendo él, cómo está su familia, cómo está bueno, pues sus nervios, su corazón, cómo está siendo la experiencia desde la lejanía y sobre todo cómo plasma su lucha en esa gastronomía rica, rica, rica. Y como la gastronomía es cultura, que de eso se trata también, de trasladar la cultura palestina y traerla aquí a nuestro barrio Ventilla, de gastronomía a cultura a otra cultura, que Violeta Castaño, que también está aquí, pues nos va a traer una sección de autores y autoras palestinas, que además aquí hay una editorial, ¿verdad?, que publica exclusivamente de autoras palestinas. Sí, hay una editorial en la zona de Bellas Vistas que se llama El Burro Lector, y ella se llama Bárbara Cáceres y publica libros infantiles de autoras palestinas. Sí, sí, así que vamos a tenerla a ella, que nos cuente alguna cosa, y luego, bueno, pues vamos a hacer un poco de revisión, lectura de algunos autores palestinos más antiguos y también más contemporáneos. Y de cultura a cultura, tenemos que recordar que hoy, día 8 de febrero, ha habido un acto en el Museo Reina Sofía, justamente delante del cuadro del Guernica, donde un movimiento palestino o de ayuda a la causa palestina ha pedido y ha solicitado un minuto de silencio delante de ese cuadro que para nosotros representa tantas, tantas, tantas cosas. También recordaros que el próximo día 25 de febrero habrá de nuevo otra manifestación en Madrid que seguramente en próximos programas podremos informaros de su recorrido, horario y cuál será la reivindicación, que no puede ser otra que paz, paz y paz. Como has mencionado la manifestación del 25 de febrero, también vamos a entrevistar en este programa a las organizaciones que suelen convocar estas manifestaciones. Así que va a ser un programa muy redondito, como esto que nos acaba de ocurrir ahora mismo, sin comerlo ni beberlo, lo hemos hecho muy bien, las cosas como son. Y por supuesto, se nos ha ocurrido. Sí, se nos ha ocurrido fantásticamente. Y sobre todo esto va a estar con una columna vertebral, que es la música que nos ha seleccionado nuestra compañera Ana, que es la musicóloga, ¿cómo se dice? Cuando una persona es melómana, ¿no? La de la música es la gente melona, sí. Pues eso, la melona ma... Corazón de melón. Melona ma con jamón. Pues eso, que ahí estaremos. Ramón Ferrer, Violeta Castaño, la selección musical de Ana Almagro, Fran Vigueras y todos aquellos vecinos y vecinas que se quieran pasar. Esto va a estar súper abierto para todas y todos vosotros y sobre todo en www.radioalmenara.net el 13 de febrero, martes, a partir de las 7 de la tarde. It's raining outside, she's leaving tonight, so I still wonder. Is she coming back home? Am I all alone until it's summer? Bueno, me habéis pedido una cosa, que es, no tengo, ¿saben? No tengo mosaicos, me vais a disculpar, pero tengo una tertulia que comentaros. Vamos a ver. Me ha ocurrido una cosa, me hago pis y no puedo pensar mucho, y porque cuando me hago pis no pienso, pero os voy a contar una intimidad. Sí, joder, Jesús. Os voy a contar una intimidad. Hoy me he dado cuenta, he ido al ginecólogo y me he tenido que quitar las braguitas. Y me las he puesto del revés. Lo siento. Pero no del revés de lo delante para detrás, que podría ser, sino dada la vuelta. Y la pregunta que lanzo cuando os ocurre esto en vuestras ropas interiores, ¿qué hacéis? Si os dais cuenta en un bar, en una cafetería, en la casa de un amigo que habéis ido a visitar y decís, hostias, me he puesto la ropa interior del revés, le dais la vuelta y decís, vaya tiro, sí, total. ¿Cómo actuáis? Voy a hacer pis. Os escucho desde la radio. ¿Cómo haces, Jesús? Que no te pase nada. Venga, pues me quedo a escucharte porque tengo una curiosidad loca. Vamos a ver, yo habitualmente lo que hago es solo dar la vuelta al cerebro. y entonces se pone el cerebro en comunicación con la situación. Es que si no es complicado. Es complicado. Porque tienes que hacer juegos malabares y además estás molesto, te pica en un lado. O sea, es que es complicado, es complicado. Yo canto. Hay una canción. Te has ¿complicado? Puesto el tanga del revés. Y luego me lo cambio porque soy toc. No me digas. Claro. Eres de la que te lo... Ah, sí. O sea, tú vas a un bar y dices, uy, esto no puede estar, me lo voy a cambiar. Me voy al baño y me lo cambio. ¿Sí? Pero, a ver, pero espera. Si te has puesto lo de delante atrás, vale, porque estás incómoda. Pero si está dado la vuelta, o sea, donde tendría que ir pegado la carne, lo tienes... ¿Hacia el aire? Bueno, o sea, que está del revés, del revés. Claro, del revés, del revés. O sea, igual, del ¿no? revés, del revés. Yo creía que era del otro revés. Claro. Eso da igual, ¿no? ¿Ves? A mí me da igual, perdón. Ponte el micrófono del otro pero lado. Pero si que es la un gente tanga. No te ha ido bien. ¿Cómo? O sea, es como que lo que toca la carne, o sea, lo que... Ah, a mí vale. Se me da igual, ¿no? Lo que toca tus partes tendría que estar del revés. En la, o en sea, otra el, posición. El bolsillico es... El bolsillito está al aire. Quiero aprovechar para mandar un mensaje. Sí. Quiero mandar un mensaje a los fabricantes de bragas. El bolsillito. El bolsillito, no sabemos para qué sirve. Sí, claro sí, que sí. ¿Ah, sí? No es para meter como la... Hay un uso. Y luego quiero mandar un mensaje sí. A los fabricantes de compresas y, sí. Y Salvatip y estas cosas para que se pongan en comunicación con los fabricantes de braguitas, ¿eh? No, porque ahí no se están... No hay relación. No hay relación, no, o sea, se nota. ¿Pero en qué sentido? Nos está quedando muy femenino este programa. Fenomenal. ¿Eh? ¿Pero en qué sentido no hay comunicación? No hay comunicación porque las piezas no encajan. No, eso es pero verdad. Ahora hay un anuncio de compresas que te dice, lo han estudiado y han dicho, ah, y ahora las alitas no se solapan y van como una por arriba y otra por abajo. Ya, pero eso es peligroso. Ah, cuéntame, Ana. Yo lo voy a dejar a la imaginación. Claro, la imaginación de quien esté escuchando este programa. Pero bueno, que si han hablado los fabricantes de braguitas y los fabricantes de... ¿Habéis ido alguna vez a algún estudio de mercado de alguna cosa? Preparar la manifestación para la reivindicación de que se pongan en contacto. Pues sería necesario estas cosas, ¿eh? Oye, poco se habla de esto. Poco se habla. Ya. Y bueno, es que ya eso ya es muy íntimo y hay muchos hombres aquí, pero las braguitas que son absorbentes para no tener ni tampón ni compresa, las habéis... Bueno, ya lo hablaremos, ya lo luego en el bar. En un... Estamos en ello. ¿Sí? Sí. Yo quería, o sea, me he quedado con la curiosidad de para qué leches es el bolsillo ese, que vosotras lo sabíais. Yo creo que es para meter el... Es que yo eso lo vi en Instagram, el típico vídeo de ¿a qué edad te enteraste de esto? Se me ha olvidado, pero te juro que tenía una utilidad. ¿Pero cómo me podéis dejar así ahora? Lo tengo que buscar. Lo voy a buscar. Espera. Venga, buscar. Vamos a preguntarle a Google. Hay emoción. ¿Para qué sirve el bolsillo de las braguitas? Oye, a mí me encanta que estemos hablando de estas cosas, ¿eh? Sirve para prevenir la irritación y favorecer la ventilación. Hostia, entonces es importante que te des la vuelta a las bragas si te has equivocado. Dice, qué fuerte, así, joder. Claro. Y tal y como muestra Fernández, en la zona donde hay un mayor contacto se pone una tela extra de algodón que absorbe mejor la humedad, el flujo y el sudor. Y sirve para prevenir la irritación y favorece la ventilación. ¿Por qué la abertura? ¿Por qué hay un bolsillo? Ya, porque hay... Yo creo que es para meter droga. Porque si no, no me lo explico. Acabáramos. O sea que ahí era el tema, ¿no? Claro. Es que siempre en todos los programas tiene que aparecer el camello de Jesús. Eso. Que si no, esto no es el... Y entonces, si no está esa tela, no tiene filtro, como las personas que aquí habitamos, claro, en el estudio de radio. Y es que está abierto para que se ventile. Claro. Está abierto para que se ventile. Es importante. Al pobre Ramón le tenéis callado y aquí al compañero... Pues que opinen de las... Bueno, o no. Vosotros no habéis dicho qué hacéis. ¿Tú quieres que yo opine sobre eso? No, quiero que opines sobre los calzoncillos si te los pones del revés. ¿O qué tipo de calzoncillos usáis los hombres? Es ¿de complicado. ¿De estos apretaditos o...? No, yo soy muy antiguo, muy antiguo. De los... De todo el aire, ¿no? Es que yo creo que son más cómodos. Yo usaría eso si fuera hombre. Pero, a ver, ¿slip o de los sueltecicos? De los sueltecicos. De los sueltecicos. De los sueltecicos. A mí no me apretéis los soldaditos. Por eso decía, no me quete. Pues lo que decía que voy a hacer pis. Sí. Tal cual. Date la vuelta. Bueno, y esto es la tertulia psicológica que luego terminaremos abrazando Salva Sleep. Bueno, tampoco. Pues tienen alas. A lo mejor se animo volando. Lift up our blood cells, cast off our chemistry, and burrow beneath our neurons. What we would find us all to be at our core is vibration. Percussive particles that vibrate themselves into everything that matters is matter, colliding into molecules that ricochet out of atoms. And for every vibration, there is a voice. Instrument that transposes oscillation into communication. For every voice, there is a story, a three-part concerto through which we compose ourselves. And for every story, there is a score, a soundtrack that narrates our journey with music as evidence that our vibrations got soul. You hear that? Our stories have heart. You hear that? Our chaos has rhythm, organized into rhythm sections that score our heartbeats. Estamos escuchando a Seiko Andrews con The String Theory, The Good Vibes. Djembes precipitate our rain dances. Woodwinds and brass breathe life into romances and remix the classical story of love like two instruments from. Y nos da tiempo para leer un comunicado que acaba de aparecer en Agenda de Tetuán, porque empieza Agenda de Tetuán. Es una noticia bien triste, os la leo rotundo. Sin la huerta me quedo muerta. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido, sin comunicación ni negociación previa, revocar la concesión del huerto Zuloaga durante la construcción de un edificio residencial adyacente, lo que durará entre 1 y 2 años. La huerta quedará sin poder ser usada a partir del lunes próximo. Se desconoce cuándo se cerrará el acceso definitivamente. Desde la comunidad del huerto se ha planteado realizar un acto festivo este sábado, 10 de febrero. A partir de la 1, se abrirá el huerto para comer allí, repartir plantas. Será un acto de denuncia de la política de hechos consumados del ayuntamiento, pero también de celebración del tiempo compartido en este lugar. 10 de febrero, sábado, a partir de la 1 del mediodía. Mubaki te espera en la dehesa. El CIA de la dehesa de la villa nos comenta que este viernes 9 de febrero a las 5:30 de la tarde la aventura está garantizada con los latidos de Mubaki, un cuento inacabado que disparará la creatividad del público infantil encargado de imaginar el final del pequeño chimpancé protagonista. No os lo podéis perder, pero os tenéis que inscribir previamente en el correo infodehesa@madrid.es o llamando a este centro municipal. Nos llega una convocatoria del espacio vecinal La Flor en el Guatemala, en la calle Celanova número 2. Nos dicen que van a organizar una charla el próximo jueves 15 de febrero a las 6:30 de la tarde. Plataforma contra los fondos buitre, contra la especulación en la vivienda, la sanidad y los cuidados. Recordar, calle Celanova número 2, espacio vecinal La Flor, organiza jueves 15 de febrero a las 6:30. Hablamos con la plataforma contra los fondos buitre. That's right, the untamed thrashing of steel drums. Oh, and you better pluck with passion. Os recordamos otra vez, 13 de febrero a las 7 de la tarde, Radio Comunitaria, Radio en Directo, Radio en tu Barrio, 106.7, www.radioalmenara, especial Palestina, especial de Radio Comunitaria, 7 de la tarde, 13 de febrero, en tu casa. Better play that air guitar like it's made of pure hospital grade oxygen. And when you finish your air solo, feel free to kick over your air amplifier and smash your air guitar on the stage and set them both on fire. Y también queríamos anunciar que el día 14 de febrero a las 11:30 habrá una manifestación por la sanidad pública, atención primaria desmantelada, reza el eslogan, urgencias colapsadas, en la puerta principal del Hospital La Paz, del Hospital Gregorio Marañón, Hospital 12 de Octubre, Hospital Clínico, Hospital del Sureste, Arganda. Y también el día 18 de febrero a las 12 también habrá una caminata hacia el Ministerio de Sanidad, que partirá desde la Puerta del Sol, pasará por la carrera de San Jerónimo, y por el Paseo del Prado. Sanidad 100% pública, universal y de calidad. Stop privatización. Y qué bonito es hacer radio tranquilamente y que se nos acerque la gente y nos escuchéis. Os agradecemos que nos estéis escuchando. También os pedimos que compartáis estos contenidos. Al parecer, cuando los compartimos, gustan, agradan, molan. Así que os agradecemos si también nos ayudáis a propagar este acto medio solidario, medio voluntario, medio militante, medio activista. Y también os comentamos que hay más programas en Radio Almenara. Hay 6 o 7 programas más. Ayer sonó Vagos y Maleantes, cada 15 días. Es un programa sobre cultura, es interesante, a partir de las 10 de la noche. Un poquito antes podríais escuchar Locuciencia a las 6 de la tarde, un programa sobre ciencia en familia. Otros programas que también se están emitiendo en la radio es los jueves por la mañana Trajineros, los lunes por la tarde a las 7 La Luciérnaga, y alguno más ahí poblando, como los viernes a las 6 de la tarde La Merienda. Así que os animamos a que os sintonicéis a esta emisora comunitaria. Abro micros para la despedida. Y la continuidad, que es brutal en Almenara. www.radioalmenara.net. Contenidos para toda la familia. Yo con esta música no me puedo concentrar. Wow, es que ha saltado sola, ¿eh? Yo fui a un concierto de esta gente francesa y me flipó. Le peuple le lourde. A mí me recuerda... Que me recuerda a cierta fiesta bajo la lluvia en un bar, no, a este, con un altavoz gigante. Wow. Igualmente hemos elegido otro tema musical, así que vamos a cortar este. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Ana? A todo que sí. Eso es. Vamos a poner un pedazo de tema musical para cerrar. Está bajito. Aquí está, vamos a poner. Y... Yeah. La verdad es que ponemos un musicón aquí. Hemos encendido los altavoces de la radio, así que nos escuchéis con reverb. Nos escuchamos el jueves que viene, ¿no? Sí, porque Jesús ya ha dicho adiós. Con los micros bajados. Así que vamos a... Vamos a darle las gracias a Rodrigo García Fernández por venir hasta aquí y por deleitarnos con ese pedazo de voz y con sus futuros contenidos. Vamos a agradecer también a Violeta, que haya traído bebida. No hay de qué, pues hasta la próxima. Eso ya lo veremos. Oye, yo los calzoncillos, si me los pongo del revés, luego me los cambio del revés, pero entonces me di cuenta de la caca y entonces digo a la lavadora. Claro, como vosotras no habéis hablado de caca. A ver cuándo hablamos de caca en una tertulia. Cuando queráis, yo tengo muchísima facilidad. ¿Pero para hablar de caca o...? Para todo, no tengo problemas, la verdad. Hasta la próxima semana. Bueno, adiós. Que tengáis buena semana. Gracias por esta pedazo de música, Ana. Gracias.